El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y vamos a tener una charla con alguien que hace honor al lugar que ocupa. Jorge Capucci, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes para vos y todos los oyentes. Clandestino. Si vos ponés la oreja al discurso, el indio de mierda le sale en cualquier momento, como le sale el negro de mierda. Clandestino. ¿Crees que aislándote vas a evitar todo lo que en realidad ya te pasa y te pasa por estar solo? Yo creo que no. Clandestino. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? Sí. No te agredí de entrada porque sos medio, viste, mariconazo, entonces, viste, te divide, ¿eh? Y te pones ahí con el tema de la gota, la bala acá, la bala cabrió y hablas de 20.000 boludeces juntas, sos un parásito total. Clandestino. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Volviste? Volví, sana y salva. ¿Renovada? Totalmente, ¿sí? Espectacular. Qué lindo. Valeria Fidalgo con nosotros en la columna de Decidir. Clandestino. Remataron el país, objetivamente. La deuda externa e interna. La extranjerización sádica de la economía. La desindustrialización. Una cifra de pobres que llegó a la mitad del pueblo y otra de desocupados que trepó al 20%. El recorte al haber de los jubilados. Son datos que nadie, absolutamente nadie, está en condiciones técnicas o intelectuales de negar. Nadie. Lo hizo la derecha. Clandestino. Está un poco sucia la pantalla, Lalo. Atención que abre. Ahí está. Papel con cannabis. Con cannabis, 1,7, 5,40. Papel con Valium y está cerrando. 1,3, 2,0. Papel con Lexo. 5, cotización. Papel con Rope. 3,100. Papel con Coca. 5, cotización. Papel con LSD. 9,90 en el papel continuo. Con Opi. Clandestino. Estamos con Luis Adorati. ¿Cómo estás, Luis? Buenas Hola. Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y un poco sobre el desempleo, el mundo del trabajo. Clandestino. Él tiene claro su mensaje. Está comprobado que si sos buena persona, podés pasarla bien. Pero si sos un solete, la pasás mucho mejor y te divertís aún más. Clandestino. Yo soñé con un mundo mejor. Y ahora sueño con el otro mundo. ¿Qué es lo que hicimos bien? Una bandera le crea falsas expectativas a la gente. Le va a crear expectativas a la gente. Clandestino. Si querés informarte, clandestino. Si querés entretenerte, clandestino. Si querés opinar, clandestino. Clandestino, clandestino. Sábados a las 15 horas. Sábados a las 15 horas. Por tu estación, por tu estación de radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasaron casi 9 minutos de las 3 de la tarde y quiero comenzar este programa del día de hoy dedicándolo a una persona muy importante en mi vida. Mañana se celebra el Día de la Madre. Por ahí algunos tienen una cuestión comercial en ese sentido, otros por ahí rememoran y recuerdan aquella madre que ya no está, otros van a visitar a sus madres en relación a esto. Y pensar la maternidad, hoy va a atravesar el programa. En el informe de la semana no solo está vinculada a una cuestión femenina, sino también a un rol de los hombres en función maternal, porque quien les habla comprende la maternidad como algo funcional, igual que la paternidad. Hay madres que pueden ser padres y padres que pueden ser madres, y hay muchas madres, no hay una sola madre. Hay madres que paren y por ahí no son madres porque no cumplen la función, y parece que eso ya les asegura el parir ese título de madre. Bueno, hay un sinnúmero de interpretaciones que se puede dar a esto, y este programa lo quiero dedicar a Adriana Lambruschini, una psicoanalista que me ayudó a comprender muchas cosas vividas de mi infancia, de mi historia, y que este año falleció y me hizo entender que la vida vale la pena vivir y que hay personas que tienen principios, convicciones, y que no está solo eso radicado en cuestiones del dinero, en cuestiones de intereses. Y la verdad que la recuerdo constantemente y a mí me ayudó un montón. Así que el informe particularmente va a estar abocado a esto de pensar si existe o no el instinto materno, y a pensar también estas cuestiones desde una mirada por ahí más psicoanalítica, más desde la psicología, y no solo una cuestión de la cultura de creer que es un rol solamente asignado a las mujeres, o es una obligación que las mujeres tengan que serlo para poder ser felices. Bueno, de esto va a tratar el informe de la semana. Como apertura del programa quería volver hacia atrás y por ahí pensar algunas sugerencias en relación a roles y funciones, pensar en algunas sugerencias en esto de que muchas veces nos quejamos de que las cosas no cambian, pero nosotros tampoco hacemos muchas cosas para que cambien. Y la idea es leerles algo que escribí y que a mí me ayudó a ordenarme en relación a lo que por ahí uno debería intentar modificar de la propia vida cotidiana que tiene, que parece que fuera algo natural la vida que uno tiene y en realidad tiene que ver con una construcción cultural, política y económica. Las sugerencias arrancan así. Si la obediencia reafirma al amo que somete y explota al otro, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma al político transero, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma al sindicalista que se subordina al interés del capital, traicionando al obrero, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma al maestro que viene con cosas abstractas y no nos ayuda a resolver cosas concretas de nuestra vida cotidiana, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma al médico que solo quiere atacar el síntoma orgánico y no las circunstancias que lo provocan, debemos portarnos mal. Si la obediencia reafirma al religioso que te habla de la moral siendo un inmoral, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma al mandato paterno y al mandato materno, y eso no te permite ser vos mismo, hay que portarse mal. Si la obediencia a las leyes solo se aplica a los pobres, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma que en tiempos de bonanza económica las ganancias se individualizan y las pérdidas se socializan, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma que los individualistas, egoístas, son premiados y los solidarios, castigados, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma que los que piensan y sienten que hay desesperanza, eso debería hacer a aquellos que creemos que hay cosas posibles indignarnos y ayudarnos a aquellos que creen que no hay cosas posibles, y para eso se necesita portarse mal. Si la obediencia reafirma que pocos tengan derecho a decir mucho y muchos no tengan derecho a decir nada, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma que los más chicos y los más grandes sufran la desidia, el maltrato, el abandono, hay que portarse mal. Si la obediencia reafirma el orden que da ventajas a unos pocos y perjudica a muchos, hay que portarse mal. Ninguna persona debe ser un medio para que otra persona realice sus fines. La obediencia muchas veces nos enferma. Desobedecer es una cuestión necesaria para que las cosas cambien, y eso nos hace creer que es portarnos mal. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, virar el cielo patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. El día levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer. que no has hecho. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Como cuando te apuntan con una pistola, la gente con las manos arriba, que suban sola. Así que le sugiero a aquellos que hay que rebelarse. Sin rebeldía no hay transformación posible. La vida personal, colectiva de una sociedad. Nos hacen creer que portarnos mal está mal, pero en realidad la obediencia muchas veces nos enferma. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 15 61 54 03 59 o al 4666 559. Esto es Clandestino. Hoy vamos a estar repasando por el Día de la Madre, esto de la existencia o no del instinto materno. También les recuerdo que se pueden comunicar vía Facebook a través de Clandestino FM Moreno. Ahí nos pueden agregar como amigos y pueden opinar, criticar, debatir. Sean ustedes mismos, no se dejen convencer. Me parece que ahí radica la salud en esto de ser a partir de decidir. Porque si uno no decide, no es. Nos vamos a la tanda, a la vuelta de la tanda. Estamos esperando que venga nuestro columnista de economía. Si no viene, vamos a retomar, como siempre, el informe de la semana en la segunda parte. Ya volvemos. El aire es un derecho. El aire no es gratis. Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada. Para mostrar aquello que no se ve. O que de tanto mirar, no vemos. No vemos. Donde lo profundo sale a la superficie. Los medios tienen intereses y fines. Clandestino. En el principio. Espacio publicitario. Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar. A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, Colectora Gaona 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo. Fin de espacio publicitario. El aire es un derecho. A mí me da mucho miedo el rol que está asumiendo la prensa y los periodistas en general, pero me da terror porque los veo sanguinarios, porque los veo brutos, porque los veo mentirosos, es decir, inventando historias donde no existen, sacando, digamos, de pequeños detalles grandes especulaciones absolutamente interesadas. Vamos con la historia del reloj, por favor, señor director. Clandestino. Yo creo que es un tipo que no miente. Retomamos, vamos a ir a la primer parte del informe de la semana que tiene que ver con esto de la existencia o no del instinto materno para quien les habla, que atravesó, digamos, el psicoanálisis y a su vez tiene una formación como psicólogo social. Es una función que se aprende. Esto Pichón, Rivière y otros pensadores hablan de modelos de identificación. Uno se identifica con el padre y con la madre y en función de eso va construyendo una identidad. Esto tiene que ver con la primera etapa de la vida, claramente. En la adolescencia uno empieza a diferenciarse de esa mirada paterna o materna. Al menos debería suceder así. No sucede muchas veces porque a veces uno mismo se encuentra dependiendo de la mirada del otro en función de algún comportamiento y porque uno normalmente no tiene la edad que tiene en el sentido biológico, sino que tiene varias edades. Depende de las circunstancias. Pero esto debería ser así. Uno se debería liberar de esa mirada paterna o materna y ser su propia mirada. Bueno, Eric Fromm, traje el arte de amar de Eric Fromm, es un psicoanalista norteamericano ya fallecido, dice que en realidad el amor materno es condicional, incondicional, no condicional, condicional es el paterno. Dice, no hay delito, ningún crimen que pueda privarte de mi amor, de mi deseo de vida, de que seas feliz. Uno lo puede ver cuando existe el amor de una madre, que muchas veces por cuestiones de comportamiento de los hijos, como que está todo bien, más allá de las circunstancias que hagan que el hijo sea determinada cosa, las madres, cuando existe el amor, están presentes y pendientes de ese hijo. Y dice, para diferenciar el amor materno del amor paterno, es que en realidad el paterno obedece, es un amor que uno tiene que conquistar, es un amor que uno tiene que lograr conseguir y que está por fuera de nosotros, digamos, y eso depende de si vos sos obediente, si sos en realidad la mirada de ese padre. Por eso hay estructuras que se reproducen en esta lógica, muchas veces vinculadas a la histeria en relación a la mirada de la madre y a la obsesividad en relación a la mirada del padre. No sé qué hacer, tengo un problema, porque ahora vino el economista y vamos con el informe. Hacemos entrar a Juan Carlos, hacelo entrar a Juan Carlos, está Leonardo Smerling en la operación y retomamos en un instante el informe de la semana. Porque justo viene el economista que llegó un poquito tarde y no sabíamos si veníamos o no y adelantamos el informe para ver si llegaba o no llegaba. Vamos a un separador y volvemos con Juan Carlos Alisi. En economía no hay nada misterioso al entendimiento del hombre de la calle. Si hay un misterio, reside en el oculto propósito que puede perseguir el economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto a quien sirve. Economía del pueblo con Juan Carlos Alisi. Bueno, salimos del psicoanálisis, del instinto materno de no existir y venimos a la economía con Juan Carlos Alisi. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, muy bien. Esperemos que todos anden bien. Entonces. Sí, y si no están dadas las cuestiones subjetivas o objetivas, había que ver cuál de las dos no están dadas. Claro, ¿eh? Claro. ¿Y de qué se trata hoy la columna de economía? Mirá, en realidad han salido una serie de datos en los diarios en estos últimos días, que algunos ya los comentamos acá, pero que ahora los vamos a cruzar, en referencia a cómo está la situación económica mundial y cómo repercute, inevitablemente. Es decir, la situación económica tiene una cúspide, esto es una pirámide, ¿no? En todos los planos está así. Entonces hay que ver qué pasa, es como una familia, qué pasa entre los padres para ver cómo andan los chicos. Mirá qué interesante. ¿No? Uh-huh. Últimamente ha venido sucediendo, todo el mundo sabe que ha habido y que hay en el mundo una crisis que depende mucho de todo el sistema financiero y bancario, a tal punto que muchos lo llaman crisis financiera. Y han venido y nosotros comentamos que los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de Australia, de Inglaterra, le dan toneladas de plata a los bancos, ¿no? Para ver si palian un poco la crisis. Pero en realidad uno no sabe bien cuál es la intencionalidad. Porque en realidad uno dice, bueno, lo están dando como para paliar la crisis, pero lo mismo que dicen oficialmente, porque es decir, los mismos que están dando la plata son los que oficialmente permiten y se ve en la cara de todo el mundo una serie de sucesos en el sistema financiero que uno se queda con la boca abierta realmente, ¿no? Porque bueno, de un tiempo a esta parte, nosotros los argentinos hemos vivido el corralito, que fue un escándalo financiero. Así es. O sea, vos tenés plata en el banco, un buen día te dicen, no está más. Y no es que la prestaron, después se descubre que se fue por Ezeiza. Se la llevaron en aviones. Pero así como hubo eso, hubo estafas financieras con el precio de las acciones, con la evaluación y la especulación inmobiliaria, con los créditos inmobiliarios, ¿no? Y bueno, en paralelo con eso, y para paliar eso, se le da montañas de dinero a los bancos, por los bancos centrales, sin respaldo en la economía real. Es decir, no es que hay un avance económico, una consolidación, un desarrollo económico y entonces se pone más plata. No, no, todo se está desmoronando y a la misma vez le dan montañas dinero de plata a los bancos, ¿no? A tal punto que en La Nación del 23 del 9, uno de los economistas estrella de Estados Unidos, Nouriel Roubini, que fue uno de los que adelantó y avisó previamente la crisis, saca un título que dice: los gobiernos del mundo juegan con fuego, no se puede entregar plata, ¿no? Pero en Clarín, el 9 de septiembre, hay un artículo que dice: la mafia usó la crisis global para expandir sus negocios. En un artículo publicado en el diario New York Times, que ha tenido una enorme repercusión mundial y que también fue reproducido por el matutino La República de Roma, el escritor napolitano Roberto Saviano ha causado un shock profundo en el mundo de la finanza, al brindar amplias pruebas de la creciente convivencia entre el sistema bancario internacional y la criminalidad organizada mafiosa mundial. Saviano recordó las declaraciones de Antonio Costa, responsable de la lucha contra el crimen de las Naciones Unidas, quien reveló que tenía las pruebas de que las ganancias de las organizaciones criminales fue el único capital de inversión líquido que algunos bancos tenían a su disposición durante la crisis del 2008 para evitar el colapso. Desde el 2008, cuando empezó la crisis global actual, el fenómeno se ha agravado. Saviano cita a Jennifer Jasky Calveri, jefe de la sección reciclaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien declaró ante el Congreso norteamericano en febrero último que los bancos de Estados Unidos son usados para acoger grandes cantidades de capitales ocultados en los miles de millones de dólares transferidos todos los días de banco a banco. Las grandes lavanderías del dinero sucio del mundo no son más las Islas Caimán o Demán, como hasta ahora, o al menos no son los únicos sitios. La han reemplazado los más grandes centros financieros mundiales de Wall Street y la City de Londres. ¿Y uno eso? Se queda pensando, porque claro, esto se dice oficialmente. Claro, se da cuenta, sí, sí, que cita a las Naciones Unidas y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo dice delante del Congreso de Estados Unidos. No obstante, en Clarín, el suplemento económico del 7 del 10 de ahora, un artículo de Le Monde: Londres con la credibilidad cuestionada, la City busca salir de lo propio. Para el gobierno británico es urgente restablecer la reputación del sector bancario británico, degradado por una catarata de escándalos. El banco Barclays y el Royal Bank, con un 80% analizado tras el rescate en medio de la crisis financiera, un rescate del Estado, están en la mira de la justicia por la manipulación de la tasa de interés interbancaria. El banco HSBC estuvo involucrado en una historia oscura de lavado de dinero del narcotráfico. El banco Lloyd fue acusado de haber vendido productos financieros tóxicos a pequeños ahorristas. Y como broche de oro, el banco Standard debió pagar una enorme multa a Estados Unidos por haber violado las sanciones internacionales que pesan sobre Irán. Por otra parte, esta reestructuración a fondo de los índices de la tasa de interés, indicador de la tasa de interés entre bancos, debe marcar un cambio de cultura bancaria. Los errores y abusos de los señores del dinero desataron los comienzos de una crisis financiera que estalló hace 5 meses con la quiebra del banco británico Northern Rock. Modificar el modo de pensar de nuestra profesión puede llevar al menos 10 años, afirma Stepan Herster, director general del Royal Bank, Según las últimas encuestas Global Financial Center Index realizada por la consultora Shenzhen, Londres sigue siendo la primera plaza financiera del mundo por encima de Nueva York y de Hong Kong. Ahora yo digo, si a un vecino, o a vos, o a mí, nos roba un ladroncito, y cuando lo vamos, cuando está en el juicio, dice, y yo para cambiar, es un problema cultural, necesito seguir robando 10 años, claro. Lo queremos comer. Y sí. Ahora, pero este no es un ladroncito. En realidad, si ellos siguen robando, el centro financiero mundial más importante sigue robando 10 años, nos quedamos todos en banda. La vamos a seguir pasando mal nosotros. En realidad, si estos tipos nos roban, nosotros lo que nos corresponde le podríamos dar al ladroncito. Gratis las cosas que no va a robar. Porque esto cuando roban, dejan un país entero en la banda. Y está pasando en España, en todos lados. En Portugal, en Grecia. En Grecia, en todos lados. Porque Italia no la está pasando bien. Estados Unidos tampoco la está pasando bien. O sea, Inglaterra. Yo digo, bueno, ustedes, la semana pasada yo les decía esto de que en la bolsa financiera se está jugando la especulación financiera con los commodities. Sí, o sea, con las materias primas fundamentales. Uh-huh. Entonces quiere decir que vos para comprar un coche, si querés comprar un coche al contado, no te la dan. Tenés que financiarlo, sí. Porque el banco tiene que entrar en el negocio. Claro. Luego los commodities, entonces manejan el comercio. Luego con los commodities y con las materias primas fundamentales, manejan la industria. Es decir, esto estamos hablando de la cúspide mundial, tenemos los ladrones en la cúspide mundial. Seguimos en un ratito, vamos a la tanda y en un ratito seguimos con Juan Carlos Alisi para ver cómo esto que sucede repercute en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Vivian Forrester dice en su libro El horror económico: bienaventurados aquellos padres que mandan a sus hijos a la escuela para luego ser desocupados. Nunca es triste la verdad. Clandestino, en busca del remedio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho... Aguas Fuertes. En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía. Un día se subió y me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo. Octubre callejero 4. Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande. Del 24 al 28 de octubre. Porque hay mucho para decir. Y queremos decirlo en la calle. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. Organizan. Tercer Cordón Teatro. Metanegra y Semifusa. Para el Cachetazo. La Pororoca. Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia. Va a estar bueno. Te esperamos. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. El corazón olvidado de la patria. peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Él tiene claro su mensaje. Está comprobado que si sos buena persona, podés pasarla bien. Pero si sos un sorete, la pasás mucho mejor y te divertís aún más. Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino. Un militonto en camino a ser un militante. 37 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Seguimos con Juan Carlos Salisi y todo eso que me contás, que hacen estos muchachos, que los bancos, los gobiernos le dan a los bancos centrales y que en realidad se lo dan a los ladrones para que nos sigan robando. ¿Cómo afecta nuestra vida? Bueno, hay una realidad. Es decir, la vida económica hoy cada vez más está entrelazada. Esto lo ha dicho también la presidenta, a pesar de que muchos dicen que igual se puede hacer. Claro, uno intenta seguir viviendo igual y los gobiernos intentan ordenar dentro de sus posibilidades, ¿no? El tema es que si manejan con semejantes cifras los insumos básicos para la producción, si manejan el comercio internacional e interno, porque vos vas a querer comprar un coche y te dicen, no, fiado, claro, financiado, no, no. Y así un montón de cosas. Las tarjetas de crédito, es decir, inevitablemente uno, y tiene que comprar cosas de algodón, de hierro, de lo que sea. Para la producción. Que manejar, tiene que producir uno con muchos de esos elementos, luego incide directamente. Claro. Y estamos hablando, por eso digo, estamos hablando de eso. Otras noticias, semanas anteriores hemos hablado de empresas que iban a poner 1 millón o 20.000 robots. Y estamos viendo, bueno, cómo es el proceso. ¿Cómo se hace uno o una sociedad como es esta frente a semejantes monstruos de manejo de cantidades de dinero, etcétera? Luego pasa lo de España. Luego pasa lo de Grecia. O sea, se va lentamente calentando el planeta con esto, porque ¿qué ocurre? Parecería que esto es una cosa de los bancos, una cosa que hay delincuentes. Uno tiene que preguntarse cuando ve toda esta armazón financiera y económica, productiva y comercial mundial, se tiene que preguntar si es realmente que una cantidad de gente viva que está en los bancos, como se han dado en llamar el neoliberalismo, es la que pudre todo el sistema, es la que convierte en delictiva todo el sistema, o a la inversa, la imposibilidad de ganar por las vías legales los obliga a robar, y a ellos no le cuesta nada porque tienen una práctica bárbara. Claro, lo tienen bien aprendido. Claro, pero los obliga a eso. ¿Cuál es el problema? Que realmente cuando uno maneja todo eso, lo único que queda es la mano de obra. Pero la mano de obra para producir, la mano de obra es una cantidad muy pequeña de obreros. Uno va a las empresas como la Serenísima, Techín, no hay obreros casi. Es decir, no es que no hay. Con respecto a lo que se producía hace 20, 30 años atrás y la cantidad de obreros que había, ahora se produce mucho más y hay una cantidad mínima de obreros. Claro. Por lo tanto, lo que crea el valor, lo que agrega valor, esto cuando la misma presidenta dice el valor agregado, lo que agrega valor es la mano de obra. porque todo lo demás se compra a un precio en todo el mundo. Por lo tanto, esa agregación de valor es muy pequeña. Porque cada vez se necesita menos obrero. Cada vez se necesita menos trabajo humano. Y las cifras que maneja, que hemos visto que maneja el capital financiero y bancario, son enormes. ¿Cómo hacen para, con esa pequeña cantidad de valor que se crea, tener una renta lo suficientemente? Pues yo le digo a mis amigos cuando charlamos, ¿te va bien a vos $10,000 por mes para vivir? Y yo estoy seguro que los oyentes dicen, bárbaro. Claro, bárbaro. Pero a Rockefeller no alcanza. Es muy poco. Y no. Si vos tenés, sí, ahora te va bien, si vos tenés un capital de $500,000, vos decís, bueno, puede pasar. Y si vos tenés 50 millones de dólares, decís, no me alcanza. Claro, es muy poco. Claro. Bueno, esos tipos tienen cifras siderales de dinero. Entonces, esa tasa de ganancia no les sirve, no les alcanza. Luego lo que queda es comerse entre ellos. Unos a los otros. Hasta el punto que decíamos la vez pasada, cuando mencionamos el tema ese que habían pasado de 10 billones de dólares a 450 billones, la plata que se juega, millones. Sí, imposible imaginar. Claro, la plata que se juega en el precio de las materias primas fundamentales, el diario termina diciendo, bueno, a fines los inversores financieros eran menos del 25% del total de actores del mercado de finanzas. En la década del 90. Ahora son el 85%. Los grandes inversores financieros. Claro, los choques entre ellos son monumentales. Dejan tendales. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Ahora, luego de eso, el gran problema es que eso está provocando que millones de personas no tengan trabajo. En España hay 2 millones de familias donde no trabaja nadie. Nadie. Ahora, esto va creciendo en todo el planeta. Se sienten las repercusiones acá, en Brasil. Claro. Porque ahora, se exporta menos, digamos. El 9% en la Argentina, el 20% claro, ya en Brasil, porque claro, no hay quien consuma. Claro, lo hablábamos la otra semana con China también. Claro, y lo principal que se exporta no son productos que tienen mucho valor agregado, son productos del campo. Claro. Brasil, que es la sexta economía mundial, tiene un déficit enorme en la exportación industrial. Claro. Lo cubre de 20 mil millones de dólares de déficit en las exportaciones industriales con respecto a lo que compra, pasa a 10 o 15 millones de mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares de superávit por la soja que exporta, claro, por los productos primarios, pero eso no tiene mucho valor agregado. No tiene trabajo eso, claro, no lleva ¿de trabajo. ¿De qué viven estas soja? Encima, cuando los bancos centrales le dan a los bancos a su país, en los bancos de su país, ellos, como la tasa de interés en Estados Unidos está entre 0 y 0,25 anual, la traen a Brasil o Argentina, que da 10, 12% anual, se llevan la ganancia de lo que se produce acá. Qué increíble. Bueno, esto es una cosa, claro, a la gente común le resulta difícil imaginarse. Sin embargo, también le resulta difícil imaginarse que nos estamos quedando sin oxígeno. Ahora, yo le pregunto, miren, el otro día hablaba con un vecino de esto. Yo vine a vivir en la zona oeste en el año 61, era un pibe. Digo, si en el 61, en el 70, en el 80, me decía yo un vecino, nos hubieran dicho que íbamos a tener que comprar el agua. Era impensado. Claro, ese está loco, claro. Este es un alarmista. Bueno, ahora digo, no, vamos a tener que comprar, por ahí nos morimos antes y le toca a nuestros hijos, pero vamos a tener que comprar el oxígeno. ¿Qué sé yo qué va a pasar? Claro. Pero era impensable. Ahora, el deterioro del medio ambiente viene, ahí lo tenés. Y encima, el agua de comprar tampoco es del todo. Porque de todo tan potable. Otro pozo, claro. O sea, esto pasa, y esto pasa en el mundo. No es lo mismo cuando España consume. Hoy hay un aviso en el diario, no me acuerdo si era en Sevilla, en algún lugar de España. El 40% de los empleados públicos va a la calle, 3.000 personas, de golpe y porrazo. En un país donde ya está hasta el cogote de desocupación. Sí, sí. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros? Nada, pero mirá que eso no consumen. No comen. Son 3.000 personas a un sueldo, ponele, de 2.000 euros, son 60 millones de euros. El euro está más o menos 6 pesos, ¿no? Sí, sí. Bueno, esos son 60 millones que encima de todo lo demás. Es decir, cantidades que no se consumen y que después no se pueden exportar porque no las compra nadie. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, esta crisis está provocando una sobreproducción enorme, porque en la producción, el capitalismo, viste cómo es, para comparar, se compara con la oferta y la demanda. Claro. A la demanda no es lo que vos necesitás o yo necesitamos. No. Si vos necesitás una heladera, un pullover y una frazada y tenés 100 pesos en el bolsillo, y bueno, tú necesitas un pullover. Claro. La frazada y la heladera no la conté más. No. Porque no son mercados solventes. Claro, no lo va a consumir. No lo puedo comprar. Claro. O sea, si no hay ese mercado, luego, ¿qué hace? Esto es lo que ocurre realmente. Ahora, esa sobrecantidad de cosas que no se pueden vender. Se supone que cuando hay sobrecantidad de cosas, la lógica es pensar, va a haber para todo. Sí, y baja acá el precio. Tapan a todo. Vamos a comprar todos. Claro, resulta que todos los países están cerrándose al comercio internacional. Lo decíamos la semana. Y porque si no, me cierran mi industria, no, claro, tengo más plata. Claro. Si yo tengo que competir con China y con otros países, ¿cómo hago? Imposible. Entonces, en vez de producir una soltura del comercio, un mejor comercio, endurece todo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Y esto es lo que está pasando. El gobierno y cada gobierno, porque no solo acá, también el primer mundo, uh-huh, está tratando, por ejemplo, la industria automotriz, dándole plata a la industria para que cierre la automotriz del vecino y no la mía. Claro. Pero entonces uno se pregunta, ¿pero no estamos al revés? A los bancos le estamos dando plata, ¿a quién? Del Estado. El Estado es los trabajadores. Nosotros. El pueblo. Sí. Para las pérdidas. Para las ganancias no somos el Estado. Sí. Pero para las pérdidas, tenés por seguro que no hay otro que sea el Estado, somos nosotros. Bien. Es cierto. A los bancos se le está dando plata del Estado. O sea, bueno, lo que hay evidentemente, acá hay una cosa que está todo solventado sobre el hombro del trabajador, cuando la relación era otra. Ellos ponían el capital. Y nosotros el trabajador ponía el trabajo, y por eso ellos se llevaban la torta y nosotros un sueldo. Claro. Ahora, nosotros ponemos el trabajo, seguimos poniéndolo. Ponemos gran parte del capital, cuando no lo da el Estado, se lo piden al ANSES, sí, como crédito. Sí, sí. Y la plata se la siguen llevando ellos. Entonces, ¿cómo es? Es decir, más allá de la buena voluntad, lo que tiene que ver la gente es que la cosa se está transformando objetivamente. Claro. No es que el capitalista quiere ahora vivir, siempre quiso, pero ahora está pasando realmente. Él no puede sustentar su sistema, porque encima que nos sacan para darle a él... Él quiere que le compremos su producto. Bueno, milagro no podemos hacer. Es cierto. Es una es complejo, cómica, ¿no? Es complejo y lleva tiempo entenderlo, sí, entenderlo. Pero es normalmente importante esto. Espacios como este que uno pueda repensar estas cuestiones porque tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Juan Carlos, nos vemos en 15 días. Claro. La semana que viene nos volvemos a encontrar con alguien más de bueno. Pariendo, que hoy a la tarde tienen una actividad. Sí, sí, sí. A las 17:30 tienen una actividad, sí, en la calle. Se va a pasar una película en la calle Güemes. En la calle Güemes, ¿a la altura? Sí, al 100. Al 100. Sí. Ahí va a estar Pariendo. Claro. Todos aquellos que quieran participar pueden ir ahí para debatir estas cosas que nos pasan, que tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Nos vemos, gracias. Bueno, muy bien. Buenas noches. Buenas tardes. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, vive un pueblo pobre, malnutrido y con los salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Arturo Jaureche. Espacio publicitario. Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar. A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Sisiloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo. Fin de espacio publicitario. Cuando yo veo las pasiones partidarias, cuando veo que la gente se desgañita y pierde su vida y le hace perder la vida al otro según su opinión de lo que merece o no vivir, cuando la gente en nombre de Dios, de un Dios creado a imagen y semejanza, piachere de su propia carencia, un Dios que tiene tu rencor, tu venganza, tu mandato, tus pasiones, jode a medio mundo. Cuando la gente por la política mata a medio mundo, cuando la gente por la guita mata a todo el mundo, hasta las guerras santas son guerras de guita y de poder, pero se disfrazan en guerras santas para ver cómo le quito rápidamente el petróleo, la guita, las tierras, aquel que no me conviene. Entonces digo que mi religión y el Dios de mi religión me ordenan que libere al mundo de esos infieles, y así sigue el planeta, genocidio tras genocidio, dogmatismo tras dogmatismo. Clandestino, conspirando en el diario. Retomamos la transmisión, recién se fue Juan Carlos Alís y estamos con Valeria Fidalgo, que bueno, estamos así nosotros, ¿viste cómo es esto? Esto es una casa de puertas abiertas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Está saliendo Valeria? Ahora sí. Ahora sí. Vamos, ¿cómo andás? Todo bien, todo, ¿todo bien? No, el informe de la semana tiene que ver con el Día de la Madre de mañana, y que estas cuestiones de pensar si es natural o no, esto de la maternidad, bueno, yo aclaraba que vengo de la corriente psicoanalista, de la psicología, y que yo no creo en lo instintivo, en lo maternal. ¿Tu opinión cuál es? Bueno, por ahí lo instintivo, que tiene que ver con la supervivencia, me parece que todos tenemos ese instinto, el instinto de proteger a la cría, es por eso, pero no creo que sea de las mujeres. Me parece que el instinto de proteger a la cría, a la especie, uh-huh, tiene que ver con los adultos, no con mujeres o varones. Desde ya, que es algo, no por una formación particular, bueno, desde la sociología, tal vez comprendemos todo como una construcción social. Claro. Y entendemos que los roles maternos están construidos, valorados en, digamos, de diversa manera en diferentes sociedades en distintos momentos históricos. Desde ya, el instinto es una idea construida para, claro, para mí particularmente. Sí, para mí también, y no, yo no tampoco por ahí me acerco tanto a lo instintivo de la protección de la cría en relación, porque si no, yo creo que hijos y hijas no estaríamos o no estarían como están en muchos sentidos, porque hoy, por ejemplo, las familias en la Argentina, el 44% parecen solo conducidas por mujeres, y los tipos, como siempre, no estamos ahí. Entonces no me da la sensación que a veces se cumpla tampoco eso de la protección de la cría, porque los tipos tendemos a desentendernos de la familia cuando nos separamos. Bueno, pero creo que eso es cultural. Sí, sí, sí. Creo que si un varón solo frente con un hijo sale adelante y lo cuida y lo protege. Lo puede cuidar como... Totalmente. Sí, sí, puede ser. Y que en determinadas situaciones, de incluso de guerras, de, digamos... De conflictos. De conflictos, digamos, culturalmente se asume un rol determinado. Los, claro, varones salen, sí, sí, salen, la mujer se queda protegiendo, pero en realidad los dos cumplen la misma función, que, sí, es proteger a la especie. Yo aclaraba que yo tuve un padre-madre, en realidad, en esta cuestión de las funciones, y que eso suele suceder. Y a veces hay mujeres que no tienen a los hijos, pero son madres también, porque cumplen la función y no hace falta parirlos para ser madre, digamos. Totalmente. O sea que hay muchas madres, no hay una sola, y hay muchas formas de entender esto de la maternidad. Vamos a escuchar la primera parte del informe de la semana, que tiene que ver con esto de que si existe o no el instinto materno. El informe de la semana está presentando: ¿existe el instinto materno? Mi posición como analista y como psicoanalista es que el instinto materno no existe, como no existe todo lo que sea instinto, digamos, a partir de la cultura. Adriana Lambruscini, psicoanalista. Lo que hace es introducirse de tal forma que lo instintivo queda abolido, digamos, ¿no? esto no es solo para la madre, digamos, para todos los órdenes. Lo que pasa es que en general cuando uno piensa en emociones fuertes, en cosas muy fuertes, por una cuestión lógica lo relaciona con lo instintivo y uno dice, bueno, el instinto animal, el instinto de vida, se habla así comúnmente, pero si uno se pone a reflexionar, lo instintivo está abolido por la cultura y esto viene desde que nacemos. Estamos sumergidos en un mundo que tiene lenguaje, que tiene deseo, que tiene palabras, que tiene gente, que pone cosas, bueno, automáticamente lo que es instintivo queda abolido. Esta es la posición de psicoanálisis, no digo que haya otras corrientes u otras especialidades que piensen de otra manera, ¿no? Le agradezco fundamentalmente que, bueno, que a través de ella estoy viva, ¿no? Creo que ya ahora no le critico nada. En su momento le critiqué, pero después, bueno, aprendes que con el tiempo ya sos vos que tenés que hacerte cargo de tu vida y, bueno, de los errores que supuestamente le endilgabas a tus viejos, ¿no? Pues si no es como que siempre vivimos poniendo en el otro lo que nos pasa y es una forma cómoda de no hacernos cargo nosotros mismos de lo que nos pasa, ¿no? El tema de ser madre sí es muy fuerte para una mujer, está relacionado con el complejo de Edipo, digamos, ¿no? Cuando tanto un niño como una niña atraviesa el complejo de Edipo, a partir del atravesamiento del complejo de Edipo aparece, sobre todo en la mujer, el deseo de ser madre, digamos, de tener algo, digamos. Pero por supuesto, digamos, pensémoslo que el psicoanálisis siempre habla del caso por caso, del uno por uno, con lo cual no a todas las mujeres se le va a jugar la cosa de la misma manera, no todas las mujeres atraviesan el complejo de Edipo de la misma manera, pero digamos, a partir del atravesamiento del complejo de Edipo, la niña desea tener un hijo, así como el varón tiene el pito, digamos, la niña desea tener un hijo, ¿no? Y era todo nuevo, era aprender todo, lo de todos los días, cómo encaminarlos para que fueran, salieran adelante, guiarlos. A veces soy medio hincha pelota yo también, y grito bastante. Ayer me cuestionaba el chiquitito. Ay, ¿no viste qué feo que es cuando te gritan? Bueno, mi mamá a veces gritar no era de gritar. Yo sí soy más hincha pelota, soy muy exigente en la escuela, muy exigente. Soy bastante hincha. Y bueno, en la adolescencia ahora es una etapa difícil, ¿no? Es como que uno va aprendiendo y es lo que por ahí, cuando son chicos no te pasa tanto. Pero ahora sí, estás o a la expectativa de todo lo que alrededor que les pasa a ellos, sus amistades, las salidas. Es como que empiezan ahora a transitar un camino diferente, ¿no? En la adolescencia. Digo que hay mujeres que lo postergan al deseo, esto es bien femenino, postergar el deseo, y interponen la carrera, interponen otras cuestiones, que está bien, pero en algún momento la pregunta a la mujer por el hijo se la hace, ¿sí? También hay mujeres que tienen hijos sin hacerse la pregunta, digamos, ¿no? Y esto no necesariamente ser madre en el término, digamos, psicoanalítico de la palabra. Parir no es necesariamente ser madre. Madre es toda una posición, hay que sacrificar cosas, hay que dejar cosas, investir al hijo de determinadas cuestiones. Le criticaba mucho durante la adolescencia, le criticaba su autoritarismo, que a mí me parecía que era autoritarismo, pero como ella había quedado viuda y yo era la hija mayor, bueno, nos ponía muchos límites. Las que más ponía límites era a mí, entonces yo veía que con mis hermanos era más liberal y conmigo más autoritario. Cuando me casé y cuando tuve un hijo comprendí mejor la visión de una madre, y cuando te pasan ciertas cosas en la vida te das cuenta, como cuando una persona queda viuda sin la otra persona de un día para el otro, cómo se puede enfocar la relación con tus hijos. Aparte ahora veo muchas cosas que hizo ella muy, muy loables, que realmente ahora, en este momento, con 37 años, la readmiro. Yo no soy ni el 1% de la fortaleza que tiene mi mamá. ¿Hasta qué punto el instinto está abolido por la cuestión cultural? O la necesidad, como si fuese una necesidad tener hijos. Que cuando una mamá amamanta a un hijo, o le da no necesariamente la teta, le da la mamadera, porque esto no tiene nada que ver, no solo le da la comida, le da otra cosa, digamos, le da amor, le transmite otra cosa. De hecho, en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, habían quedado muchos niñitos bebés huérfanos. Esto se lo llamó hospitalismo o marasmo, esto que pasó. Entonces estos chicos fueron a parar a un orfanato atendido por monjas.

llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Si querés informarte, nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población. ¿Cómo se llama el programa? Si querés entretenerte, ¿qué religión tienes? Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. Cristiandad. ¿Y cómo se llama el programa? Si querés opinar. Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género. ¿Y cómo se llama el programa? Clandestino. Clandestino. Sábados a las 15 horas. Clandestino. Por tu estación de radio. Noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán. Mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí. Déjalo de cortina que queda muy lindo, porque la verdad que me gusta Aristimuño. En esta tarde de sábado, 16 y 8 minutos, estamos en Clandestino. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana. En esto de la existencia o no del instinto materno, hablábamos con Fidalgo fuera de micrófono. ¿De qué estábamos hablando? ¿De esto de la exigencia? Sí, que no solamente es para las mujeres. A veces en los varones también van llegando a cierta edad y la familia, si no tienen hijos, empieza a presionar por la continuidad de los apellidos y la cuestión de la herencia y el legado. Y es una presión, aparte de esta cuestión tal vez de demostrar que son machos, que tienen hijos. Claro. Digamos, esto es una presión cultural, ¿no? Sí, yo lo pensaba en función de la mujer también, en relación a que sí o sí, para totalizarse, entre comillas, deben ser madres. Tengo una amiga que se ve que sus padres tienen mucho deseo de ser abuelos. Y a veces no es tu deseo tener hijos y no, ¿por qué tenés que tener el deseo de los otros si vos podés pasarla bien, ser feliz sin esos hijos? Totalmente. Por ahí se piensa los hijos esto como una continuidad, claro, como la cuestión de la trascendencia, y no se, por ahí se reflexiona sobre que son otros seres que implican, bueno, aparte de estar dispuesto a querer y qué sé yo, a cuidar, y bueno, puede no ser el deseo de alguna persona, y esto no es para nada condenable. Es claro. Algo atrás de todo esto, digamos, podemos vincular con el aborto, con la posibilidad de interrumpir un embarazo, el castigo que se percibe socialmente hacia las mujeres que plantean esta decisión, o cualquier mujer que diga voy a tener este hijo y lo doy en adopción, va a sufrir un rechazo social, una condena social, porque genera mucho temor que una persona abiertamente diga lo que siente. Lo que desea, lo Totalmente. Que quiere para su vida. Sí, pero es cierto eso de la mirada de los otros en función de eso. Y cómo eso está construido, digo, porque hay todo un esperar del otro, un comportamiento que por ahí el otro ni desea, ni quiere, ni necesita para pasarla bien en esta vida. Y está totalmente vinculado a estas funciones, digamos, tradicionales, que tienen que ver, como decíamos, con la supervivencia y a la vez con este sacrificio de las mujeres en relación a la maternidad y la mujer como un receptáculo donde naciste para tener otro, claro. No para ser vos. Sí, sí. Bueno, y eso, las mujeres que lo discuten, que lo plantean, que se lo cuestionan, o que no tienen la oportunidad, porque también es eso, ocurre, y no quieren tener hijos solas, porque también es, digamos, es, si bien muchas mujeres terminan teniendo hijos solas, no necesariamente tiene por qué ser la voluntad. Y si una mujer quiere construir una pareja y una familia y bueno y no aparece la persona indicada, bueno, también tendrá que sobrellevar esa frustración como muchas otras que uno claro. sobrelleva en la vida. Y, digamos, eso no lo hace ni más ni menos mujer ni persona. Pero en estos días no hay que olvidar que esto es una excusa comercial. No quiere decir que uno no quiera a sus madres. ¿Yo puedo decir que no la quiero? Perfectamente. Yo no la quiero. Yo quiero a otras madres que tuve. Uh-huh. Y quiero a mi padre y a otras madres, porque tuve vecinas madres y tuve otras madres. Y yo a mi madre que me parió no la quiero. Bueno, yo tengo como dos madres. Y a veces entre ellas se pelean un poco y es un poco conflictivo. Pero las quiero a las dos. Bueno, eso está bueno. Pero cuando yo lo planteo esto en algunas reuniones, es como que aparece esta la idealización del otro en función. Y no, a lo mejor el otro hizo lo que pudo y yo lo puedo comprender. Pero que lo comprenda no hace que lo justifique. Digo, uno puede entender el proceso que construyó ese otro, pero ese otro afectó la vida de uno. Bueno, inevitablemente... engendrar, no solo parir, vas a afectar la vida porque estás generando un otro. Y eso, un impacto va a tener, bueno, malo, va a tener. Por eso las cuestiones de la identidad son tan importantes. Sí. Y hay, digamos, es un derecho humano básico que es muy jodido cuando se cercena ese derecho. Totalmente. Incluso cuando hemos tenido discusiones con mujeres que plantean, por ejemplo, tener hijos mediante una donación de esperma anónima. Uh-huh. Digo, qué complejo para ese nuevo ser no tener presente el origen. Saber de dónde venís, claro. Exactamente. Sí, aunque lo biológico sabemos que no determina mucho, pero esta idea de cómo surgió cada uno, digamos, tiene un peso en nuestra vida. Absolutamente. Uno podría pensar en todos los... aún nietos e hijos no recuperados que están por ahí y que uno sin esa identidad, como que no sos vos, digamos, vos sos otro, no sos quien sos porque en realidad no sabés de dónde venís, cuál es tu historia que te hace ser quien sos. Está bueno esto de pensarlo desde ese lugar. Y los hijos de la violencia, también que uno a veces no entiende cómo esa mamá tan joven es, digamos, maltrata hacia los niños... o a un niño, y yo, a veces hay que pensarse en qué condiciones fuimos engendrados. A veces muchos pueden ser producto de la violencia y eso, digamos, si no se reelabora... El vínculo transporta la enfermedad. Totalmente. Digamos. Uno repite la historia. No, por ahí no es lineal, sí, pero sí pero esta en algunas características de no poder haber elegido. Uh-huh. Y eso seguramente va a influir. Sí. Escuchemos la segunda parte del informe de la semana. Quiero las minas operando, no te quiero. El informe de la semana está presentando... ¡Feliz Día de la Madre! ¿Existe el instinto materno? Y yo cuando hablaría de lo que pasa con la maternidad pensaría más en la cuestión del deseo. Adriana Lambruscini, psicoanalista. Más que en la cuestión instintiva, digamos, ¿no? Cuando una madre abandona o deja un hijo, estuvo preparada para tenerlo, si hubo madre ahí, madre en el sentido analítico, digamos, ¿no? Parirlo, tenerlo, no necesariamente se constituyó como madre. Habría que ver en el caso de una mujer que se preparó solo para eso, hablar con ella, escucharla, ver, digamos, bueno, qué se le juega a ella, la historia familiar, si la prepararon solo para eso. Uno observa que en diferentes, no sé si llamarlo culturas, ¿no? Pero dentro de nuestra misma sociedad estamos conviviendo con gente que viene del norte o que viene de otros países, que el tema de la maternidad se juega culturalmente diferente que por ahí en Capital y Gran Buenos Aires, digamos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión exactamente familiar y cultural, tener muchos hijos. Hay mujeres que tienen muchos hijos y vos decís, son pobres y siguen teniendo chicos. Bueno, habría que ver si eso no le da una razón de ser en la vida. Es mejor ser madre que no ser nada para nadie, digamos, y criar hijos. No grito, mi mamá gritaba mucho. Yo no grito y tengo más diálogo. O sea, todos los días le digo que amo a mi hijo. Ella me lo decía, pero en otras cosas. Yo no, yo soy más. Aparte me pongo a la par, escucho cuando él me dice que me equivoco y me hago cargo de cuando él me dice. Pero algunas cosas las tengo que hacer porque soy la mamá. Te cuento que hoy en día hay muchos chicos en la calle que no van a festejar el Día de la Madre con su mamá. ¿Por qué? Porque las madres son golpeadoras, son muy, muy frías, no enseñaron como madre. Es re difícil, es muy difícil para mí, desde el momento que nació. Ahora es más fácil, y porque es una persona, es tu responsabilidad, es una persona que uno lo cría los primeros años y después se enfrenta al mundo solo, y depende de lo que vos le das, tiene fortaleza, valores, miedos, virtudes, defectos, que... Pero bueno, ya te digo, el cambio este de la adolescencia es algo que uno tiene que encaminar. Quizás hay que dialogar mucho con otras personas que tienen adolescentes. De repente no te das cuenta de que pasó ya y que es como que lo viviste, pero pasó muy rápido todo, ¿no? No te diste cuenta. Fuiste viviendo las cosas. Te parece mentira hoy tener hijos en la adolescencia. Ya que no sean los bebés, de decir, los tengo en casa, te empezás a quedar más solo también, tenés más tiempo para vos. Un beso de tu hijo. Yo sé que eso sé que más querés, pero bueno, que mis hermanas no se enteren. No es que quiera más o menos, los quiera todos de diferente manera. Tiene relaciones diferentes con un hijo, con un otro. El padre que uno le elige a un hijo también tiene, es importante. No es lo mismo tener un hijo con un hombre que con un otro. De hecho, hay mujeres que pueden tener un hijo, dos del primer matrimonio, y un hijo con otro hombre de otro matrimonio, y van cumpliendo las edades. Hay muchas cuestiones, digamos, el momento de la vida que está cursando una mujer, digamos, no es lo mismo un hijo a los 40 que a los 25. Y también lo que no hay que descuidar, me parece, en el tema de la maternidad, bueno, están, hay niñas teniendo hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando una niña de 14 años queda embarazada, de 17 años queda embarazada, se juega de otra manera, digamos, pasó de jugar a las muñecas a tener un hijo en la realidad, digamos, y a veces el abandono se produce por eso, pero porque no está preparada subjetivamente para tener un hijo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la posición, o sea, lo que el psicoanálisis viene a decir, bueno, que hay que escuchar qué pasó, si se puede hablar de eso. Entonces, yo siento que no tengo a quien decirle feliz día de la madre, pero sí, yo no repetí, hoy con 42 años, no repetí lo que están sufriendo estos chicos hoy en día, pero... Como no repetí, tengo hijos que me van a decir feliz día de la madre. Y bueno, y reconocer que fueron seres humanos como nosotros, ¿no? Con miedos, con... Que a veces uno también cuando es chico no le parece que el padre puede tener miedo o que la mamá puede tener miedo, ¿no? Puede tener inseguridad o los idealiza o los más o menos son como santos, ¿no? Que no cometen pecado, ni cometen errores, ni cometen ningún tipo de cosas humanas, ¿no? Me parece que lo más lindo es rescatarlo esto desde la humanidad, ¿no? Que son también seres que tuvieron miedo y que, bueno, que en su momento hicieron lo que pudieron y como pudieron, ¿no? ¡Feliz Día de la Madre! En este día tan especial quiero mandarle un gran beso y un gran saludo a mi mamá. ¡Feliz día, mamá! Bueno, hay mujeres que frente a tener un hijo aparece la locura, ¿no? Porque también un hijo asusta mucho. Y uno esto no solo no lo sabe como analista, sino lo sabe como madre. Cuando una mujer tiene un hijo, esto que vos me preguntabas, ¿por qué se siente completa? Bueno, esto dura un tiempo, ¿eh? Uno se siente bárbaro, completo. Por suerte, Después uno empieza a decir otras cosas que no son nada más que el hijo, porque si no sería muy enfermante para el hijo, que lo único que ella es hijo. Uno empieza a volver a desear al marido, a otro hombre, o desear volver a trabajar, o estudiar, o hacer una carrera, digamos, sacarle esa mirada todo el tiempo al niño para poder empezar a mirar otra cosa. Me parece que en esto es, hay en un libro, Gabriel García Márquez dice, no me acuerdo si era en El Otoño del Patriarca, dice, hay dos cosas que enferman en la vida: que te amen demasiado o que no te amen. Bueno, el tema de la madre hay que dosificarlo. Una madre que ama demasiado puede enloquecer, y una madre que no ama también enloquece. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. ¿Será así que el amor alumbra lo que perdura? ¿Me querías comentar sobre las Madres de Plaza de Mayo? Sí, porque digo, si pensamos en un día de las madres... me parece que, digamos, allá de las madres personales, a las que una puede querer más o menos, tener o no tener, conocer o no conocer, digo, hay madres que nos, digamos, que nos protegieron a todos y que cuidaron, digamos, más allá de la búsqueda individual de cada uno de sus hijos, su camino, su reclamo, su lucha, sus propios cuerpos, sus propias vidas, generaron y facilitaron el acceso, digamos, el retorno a la democracia y la continuidad de la lucha por la recuperación de identidad de niños, de cadáveres, de huesos, como para completar este ciclo vital. Me parece que las Madres de Plaza de Mayo serían un buen... motivo para celebrar esto de la maternidad, sí, recuperar la memoria, la identidad. Y pensar esto en madres como, ¿no?, desde lo instintivo, no madres desde lo natural, claro, que parieron simplemente o criaron, sino que todos podemos ser madre en este punto. Así es. Siendo mujeres, varones, trans, lo que sea, todos podemos ser madres si, digamos, protegemos al otro, si somos responsables en ese cuidado y si exigimos que todos los respeten, porque no tengo que respetar yo a mi descendencia, sino exigir que la sociedad en la que vive nos respete. Y la mejor forma de enseñar respeto es respetándonos. Entonces, me parece que las madres son, las Madres de Plaza de Mayo, las abuelas también, son así como este ejemplo de maternidad social, digamos. No de, de maternidad solo personal, individual, sino de... Yo creo que son un modelo de identificación donde uno se puede mirar y puede decir, bueno, si ante circunstancias de la vida le pasaron ciertas cosas, ellos tuvieron el compromiso, la coherencia de seguir un camino absolutamente saludable en la búsqueda de la verdad, porque para mí en ese sentido todo el tiempo me indican que es con lucha, que es con perseverancia, que es con movilización, que es con honestidad, con compromiso, que uno puede, con esa historia que vivió, cambiar la propia. Totalmente, y transversa ese modelo, ese rol estereotipado de madre sumisa, quietita, que se queda en la casa. Claro. Si no, estas fueron madres amorosas, habrán sido lo que habrán sido como mamás, pero salieron a la calle y defendieron, digamos, buscaron a sus hijos y luego defendieron y buscaron a muchos otros que ni sabían quiénes eran. Claro. Y facilitaron que muchos de nosotros o todos nosotros gocemos de los derechos de los que gozamos hoy. Bueno, Fidalgo, feliz día mañana. Muchas para gracias. Vos y para todas las mamás que o papás que cumplen la función materna, digo, en esto de pensar esto que hablábamos hoy. Todo aquel que protege, que cuida, al propio y a los otros también, porque tiene que ver con eso, porque en realidad me parece que está bueno verlo en lo colectivo, por ahí puede celebrar en este día. Nos vamos a la tanda, en un ratito volvemos con más Clandestino. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diálogo. Espacio publicitario.

Yo creo que esta parte del programa va a ser la parte más, más allá del informe, la columna de Juan Carlos, el aporte de Valeria Fidalgo, va a ser como el aporte más fiestero, más alegre, más importante de Clandestino. Estoy con un grupo de chicos que nos encontramos con dos en la calle, iban con instrumentos y les dije, ¿por qué no vienen al programa? Y pero no, porque en realidad no somos un grupo, pero todavía estamos en el proceso y estamos armándonos y ya tiene nombre y están acá. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Yo los voy señalando que ustedes digan nombre y algo que quieran decir de ustedes o qué tocan, qué instrumento tocan. Por ejemplo, ¿tu nombre? Diego. Diego. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo formo parte de este grupo y toco la flauta melódica. Flauta melódica, yo no sabía que se llamaba así. Caballero, usted. Buenas tardes, yo soy Nicolás y hoy estoy bastante agradecido porque hoy se da la consumación de un acto que esperábamos hace un montón. Mirá qué loco. Sí, sí, estábamos hace un montón de tiempo, estuvimos como espectadores, digamos, observando un montón de bandas y todo eso, y por qué no, dijimos. Y bueno, así nació. Me alegro. Y esta banda, este grupo tiene un nombre. ¿Cómo es el nombre? Raskolnikov. Raskolnikov. Caballero, usted, ¿cómo se llama su instrumento? Ukelele. Ukelele. ¿Y usted cómo se llama? Fernando. Fernando, ¿cómo vas, Fernando? Bien, la verdad que muy contento, también muy agradecido, un poco nervioso. Está bien, es normal ansioso, que estemos nerviosos. Ansiosos y nerviosos, ya, sí, es así. Sí. Caballero. Yo soy Lucio, bueno, acá toco la guitarra. Y estoy contentísimo de haber encontrado con gente que parece ser copada, que hace poco... nosotros con todas nuestras dudas nos apoyaron y venimos acá a tocar. Está bueno, está bueno. ¿Y ustedes se conocen entre sí hace tiempo? Sí, se conocen. El más nuevo es Diego, es el cartero. ¿En serio? Sí. ¡Qué loco! El cartero fue incorporado. Y me falta uno del grupo, ¿cómo es su nombre? Ricardo, mi nombre. Ricardo. ¿Y tocas? La armónica. La armónica. Sí. Qué bueno. Hace dos años, más o menos, dos años y medio, de oído. ¿De oído? Realmente sí, no me sé ninguna partitura ni nada. Bueno, pero tenés oído musical y está bueno que suceda. Digo, bueno, de cada lugar. Está bueno, está bueno. ¿Y qué tipo de música hacen? Y es un poco variado, la verdad que tenemos, no sé, tal vez en un tema pueden aparecer algo un poco de bossa. Sí. Yo creo que más de género, te podría hablar más de rasgos. Bueno, o de subgéneros dentro del género musical, de subgéneros que hay. Pero bueno, como vertientes distintas que cada uno debe aportar. Que la bossa nova, que el rock, puede ser, ¿qué más? Un poco de funk también. Un poco de funk. Reggae. Reggae también. Está bueno. Una bossa rabaral, como tango. Mirá vos, bueno, algo del tango también. Bueno, hay algo de la melancolía. Un pequeño touch, viste, de tango. Bueno, está bueno, bueno. Un experimento, en realidad. Sí. En realidad, como un híbrido, digamos, que sí, tiene un poco de distintos subgéneros de la música que... Claro, y bueno, que en todo caso la irán definiendo a medida que vayan desarrollándose musicalmente. ¿Y hace cuánto que tocan juntos? ¿Y esta formación? Sí. Una noche. Ah, está buenísimo. Pero después dos como mucho. Claro, no, después no. Nos hemos juntado, digamos, a improvisar. Entre comillas, sí. Informalmente. Mirá, claro. Qué lindo. Bueno, ¿y quieren arrancar con algo como para... Sí. Para... ¿Qué? ¿Este micrófono? Lo pongo para acá, vos decís así. Ahí más o menos estamos. Bueno, y si quieren arrancar con algo, yo estoy de espectador para disfrutar de su creatividad. Arranquen si quieren. Bueno. Vamos con anoche. Anoche. Tres, va. Anoche soñé que te atrapaba pensando en tu ser. Hoy desperté con mi pulso acelerado que marcaba mi secuencia, tu corazón late con la percusión. Vive por el arte, muere por vivir. La vida te hizo ver. La verdad es tuya, como el pulso. eso sé correr. Vos querés correr el tuyo. Descubrir, desviar. Y más en este momento. Que vos te encuentres ahí. Bossa Nova y a otras cosas que andan circulando por ahí adentro. Bien, bastante bien para qué. ¿Cuánto fue ensayo? Una noche. Bueno, me parece que por ahí es un inicio este de encontrarse, de ir puliendo. ¿Y de quién es la canción? Un poco de todos. Ah, cada uno le aportó algo. Mirá qué bárbaro. Chico que dice, la letra no está. Que es el percusionista, el del grupo sería. Ah. Cantadas es el percusionista. Mirá, es el que... También compone. Compone. Y en realidad componemos todos. Todos aportamos algo en lo que es la letra. Toca el bongo también, la caja. La caja peruana. Claro, pero más que nada se dedica a lo que es la percusión. Bueno, ¿y cuántos de estas canciones tienen? ¿O recién están como empezando a...? No, tenemos tenemos otra más también. Tenemos algunos covers también. Ah. Pero hoy para compartir trajimos este que acabamos de tocar y uno más. Mirá vos. ¿Hay algún lugar donde los pueden encontrar? Ponele, ya subieron algo a YouTube, algún video, no tienen nada. Están arrancando, digamos. Sí. Nos iniciamos acá, se podría decir. Bueno, o sea que... lo que uno... ¿Que el operador me hace alguna seña? No. No, todo bien. No, que a veces uno en la vida define cuando se pare esto de nacer, ¿se entiende? Hay distintas corrientes de ideas en este sentido, que parece que, por ejemplo, cuando uno va al médico, el médico es el que te da el alta. En análisis o en psicología social o en otras líneas de este pensamiento, uno decide cuándo va a nacer. Y por ahí está bueno esto que está sucediendo, que estén tomando la decisión de parirse, digamos, de abrir el juego, y esto es lo que queremos contar desde el lugar que ustedes crean que tienen la necesidad, el deseo, la libertad de hacerlo, y está bueno que suceda. O sea, me decían que todos son conocidos, menos el cartero. El cartero es el que se incorpora. ¿Y son de Moreno todos? Sí. Sí, Moreno, sí, Moreno, La Reja. La Reja. Bueno, el cartero de Merlo. ¿Y el cartero? De Merlo. El cartero es foráneo del territorio, es foráneo del grupo. Bueno, está incorporado igual, digamos. Sin duda, sí, está sí, incorporado. Claro, sí. Bueno, sí. ¿Y cuál es su deseo con esto? Dígame cada uno, a ver algo del deseo del encuentro y de la música y de eso. ¿Qué? No parar, claro, la meta es la música. Porque tenemos la música. Sí, es como un sueño. Lo que nos alimenta. Digamos, bueno. Digamos, poder estar todos juntos compartiendo algo, digamos, y poder expresarse, digamos, decir lo que sentís a la sociedad a través de la música, con un poco de melodías, letras, poniéndole el corazón. Es un mucho amor. Mucho amor. Está bueno. Bueno, pero es una decisión, ¿eh? Sí. Porque a veces elegimos para frustrarnos y a veces no, a veces el deseo aparece y está bueno que

Estábamos charlando con los chicos, de la vida estábamos hablando, y bueno, y estábamos hablando de la fluidez. Es un camino, como todo. El hábito hacia el monje, dicen algunos. Y bueno, tiene que ver con eso, con esto de... Ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que vayan practicando, ensayando, reencontrándose, conociéndose, por ahí mucho más, va a fluir. ¿O no creen que es así? Sí, totalmente. Creo que fue el jueves a la noche, sí, el jueves, ¿no? Que Fer nos avisó de tocar. Sí, jueves a la mañana. Y ese mismo día dijimos, bueno, dale, nos ponemos ya. Es eso, estamos propensos a fluir también. Bueno, decisión conjunta. Sí. No, pero está bárbaro. Sí, yo siempre digo, si es el deseo, ahí hay que ir. Cuando se abren puertas hay que aprovecharlas. Bueno, de eso, esto que hablaba por ahí del separador, esto que uno anda por la vida, por ahí, a veces más solo, a veces con otro, y uno se reencuentra y, ponele, esto que yo hice por ahí con Fernando, en algún momento me hubiese gustado que alguien lo hiciera conmigo, tal vez. Y por ahí, si alguien estuvo y, yo me acuerdo de tal persona que una vez me dijo, ¿por qué no venís y me contás algunas cosas? De eso se trata la vida, porque si no, uno está todo el tiempo egocéntricamente pensando solamente en uno. Y sí. Lo que a mí me enseñan es que uno tiene que hacer lo que al otro hicieron con vos. Si a vos te dieron una mano, te abrieron una posibilidad, y vos tenés que hacer eso. Si vos te ayudaron alguna vez a repararte en algún sentido el dolor o lo que te pase, y la verdad hay que repetir eso, apropiátelo y andá por la vida, claro. Tratá de pasarla lo mejor posible y dándole una mano al otro, porque es como dar y recibir, o sea, sembrar en el otro lo que vos cosechás, claro, en vos mismo. Claro, es como dialéctico, digamos, donde vos pasás a ser objeto y sujeto de tu propio deseo, pero también el otro lo puede satisfacer, no es la explotación de uno sobre el otro. Por ahí, para mirarlo, uno busca la complementariedad, no la competencia, porque la competencia es de ganadores y perdedores, siempre hay alguien que pierde, la complementariedad es donde ganamos todos, y la pasamos pero mucho mejor, y cada uno aporta desde su singularidad, y no tiene que ser lo que el otro espera, sino lo que él puede aportar. Lo más difícil es entenderlo a esto, porque nos convencen todo el tiempo que lo otro es lo mejor. Y eso no es saludable para nadie. Hoy abría el programa con esto de la desobediencia. Uno en algún momento tiene que tomar la actitud y empezar a desobedecer al otro si ese otro no le hace saludablemente la vida. Y esto lo planteo en el sentido paterno, en el sentido materno, en el sentido de lo político, en el sentido de lo religioso, en el sentido de la vida. A veces desobedecer es saludable para cada uno de nosotros. Claro, aparte, o sea, yo creo que el criterio general debería ser la empatía, para no generar obediencia ni desobediencia racional ni irracional siquiera, sino que todos seamos director y actor de la película. Es lo mejor que puede pasar, ser protagonistas, y que eso implique que uno ayuda a otros a ser protagonistas, y está bueno. Excelente. Es hermoso. No sé qué le pasa a ustedes. No, sí, excelente, sí. Coincidimos, sí. Está pasando acá esto. Sí, esta vibra, esta energía. No sé, espero que a vos también. Y... Sí, a mí me alegra haberlos encontrado. ¿Entiendes? Claro, yo suelo ser un... Camino por la calle y suelo ser un observador de la realidad, y a veces como me pasan esas cosas, que hablo con alguien que por ahí para otro estaría como negado desde su prejuicio. Para mí no hay nadie negado. No hay nadie, ni por religión, ni por condición sexual, ni por condición de vestimenta, por nada. Todo detrás somos personas, y eso, y si somos distintos no nos hace ni más ni menos valioso, nos hace distintos nada más. Entonces, no, a mí me agrada que estén acá. Me gustaría que por ahí me cuenten más un poco de por qué el arte en cada uno, por ejemplo. Tenemos algunos minutitos, tenemos 6 minutos, tenemos tiempo. ¿Por qué, por ejemplo, la música en tu vida? Y la música en mi vida me tocó al corazón, la verdad, que siempre de chiquito quise una armónica, y a los 12, 13 años me compré una, no sabía tocarla, o sea, jugaba con ella. Después fui experimentando, fui conociendo gente, y bueno, me llevó a lo que estoy ahora, ¿viste? A esta vibra. Mirá, ¿y algún músico en la familia o no? ¿Esto te nace a vos? No, yo solamente de músico. Mirá qué bueno. Sí. ¿Tu nombre es? Ricardo. Ricardo, digo, como para que la gente vaya entendiendo quién está hablando. Yo soy Lucio. Ajá. ¿Y por qué la música en tu vida, Lucio? Y la fui tomando de diferentes maneras. Antes nada, era solamente un hobby. no tocaba de oído, me dedicaba más al fútbol que a otra cosa. Que a la música. Claro. Y de repente me empecé a hacer pelota a las piernas. Ah, mirá. Y empecé a descubrir cosas en la guitarra que antes no, me puse a estudiar y ahí ya me abrió un panorama. ¿Y por qué la guitarra y no otra cosa, por ejemplo? La verdad que no sé, desde chico, con el chico que es percusionista, me había dicho que lo acompañe a clase de guitarra, ni siquiera fue por mí. Ah, mirá. Y bueno. Y ahí te enganchaste vos. Sí. Mirá qué bárbaro. Bueno, a veces el deseo del otro estimula el deseo de uno. Sí, por suerte. Está bueno. El deseo contagioso. Está bueno, sí, está bueno. Bueno, si te contagias de algo que la pasa bien, está buenísimo. ¿Y vos, Fer? Y lo mío, no sé si pasa por el instrumento, lo mío es más con la música. Ajá. Me hace entrar con conectarme conmigo. Siento que es un poco en la vida que llevamos, ¿no? Todos los días nos distraemos, vivimos distraídos y olvidados de quiénes somos realmente, qué estamos haciendo acá. Y como que a mí la música me lleva a eso, a conectarme conmigo, a recordar quién soy, qué estoy haciendo acá, mi esencia. Y bien, también un poco, es como, no sé, el deseo, no sé, a mí me gustaría, mis padres son hipoacúsicos. Y mirá qué bárbaro, loco. Y es muy, no sé, a mí eso me, como que siento, es algo que yo me encantaría transmitirles y ellos no lo pueden escuchar, no. Digo, no sé si yo creo que la energía la reciben, pero no. Claro. Esto físico de el sonido, la vibración. Uh-huh. Se ríen. Lo sienten. Justamente anoche hablábamos con Fer, porque yo tengo un hermano. Yo soy Diego, estoy hablando yo. Uh-huh. sí, Diego está hablando. Que yo también tengo un hermano hipoacúsico. Y nada, ellos pueden sentir la música. Y llegas desde otro lugar, de otra forma, por ahí. Sí. No de la que nosotros digamos, creemos. Son personas muy especiales. Claro. Hoy en día, yo qué sé, se le abrieron muchas posibilidades a este tipo de personas. No son discriminados, son aceptados. Claro. Eso es lo importante, lo positivo. Que ver a ese tipo de personas te van a vivir. Te estimula. A seguir adelante. Uh-huh. Claro. ¿Y a vos, Diego, por qué la música? La música, no sé, es algo que me empezó a gustar y desde chico. Escuché diferentes bandas, diferentes estilos, y después se me dio por estudiar y de a poquito voy estudiando y aprendiendo y nada, estoy muy agradecido con los chicos por abrirme esta puerta y nada, voy a poner lo mejor, así como tratar de aportar desde cosas, tu lugar, claro. Mm-hmm. Sí, desde mi porción, digamos. Claro, exactamente. Siempre piénsenlo, ¿eh? Eso ayuda a ordenarse. Porque si no, a veces hay excesivo protagonismo de uno y eso hace que... Tiene que aparecer alguien que lidere en algún momento. Pero eso puede circular, no necesariamente tiene que estar prefijado. ¿Eh? Porque es muy saludable que cada uno sienta que puede. Sí, total. Me falta uno. Sí, yo la verdad me considero un condicionado. Porque a mí no me... No, o sea, si bien la música es... Es un fenómeno, así como hay varios fenómenos y que atrapa un montón de gente. Uh-huh. Yo de chiquitito, la verdad, no me había interesado nunca ser partícipe. Yo creo que inició más en los últimos años con las juntas. Ajá. Y me contagiaron esa. Lo que es la música, que aparte de ser un fenómeno, es una forma de percepción. Es todo eso, es como algo muy profundo, es como abstracto a la vez, pero toma cuerpo en lo físico. Uh-huh. Es algo muy fuerte. Y recién ahí empecé a querer ser partícipe con estos muchachitos. Claro. El grupo, digamos, que te contagió. Sí. Bueno, ese contagio es saludable. Sí, yo la verdad, como en vez de salir a bailar, nos juntábamos a tocar en una sala de ensayo. Sí. Y bueno, está bueno, si la pasa bien, cada uno. De eso se trata, esto de que ni todos tienen que hacer lo mismo para coincidir y cada uno tiene que ser lo que sea, pasarla bien y que eso si fluye está buenísimo. Pensaba en la música, hay una cuestión que tiene que ver con la temporalidad. La música es temporalidad, porque una nota para ser comprendida tiene que estar detrás de otra nota. Claro. La vida de cada uno de nosotros para ser comprendida tiene que estar comprendida la nota anterior que fuimos para saber qué nota vamos a resonar hoy. ¿Se entiende? Sí. Es muy significativa la música. Para mí es algo... Yo no la entiendo. yo la siento a la música, me hace fluir, me hace ir hacia adentro, como dice Fernando, a reencontrarme, a escuchar al artista que en una síntesis de cuatro minutos compone un tema que dice tantas cosas. La verdad, bueno, nos quedamos sin tiempo. Yo les agradezco y espero que esto sea un estímulo para que ustedes sigan en este camino del disfrute, el del compartir, el de estar. Y con los oyentes nos volvemos a encontrar la semana que viene a partir de las 3 de la tarde. Esto fue Clandestino. Muchas gracias. Chao. Qué fácil. Moreno.